saciar tu hambre. Tu estómago rugía, tus colmillos hacían grandes un bello dolor. La desea la sangre. Sangre. Sangre. Sangre. Sangre. ¿Cuál fue tu sorpresa? Al doblar la esquina y otro vampiro con la boca llena de sangre se apresuró en preguntarle ¿dónde ha pillado ese montón de sangre? Y el otro contestó. Y el otro contestó. Y el otro contestó. ¿Viste esa farola? Pues yo no.